¿De qué importa lo que dicto, canto o escribo en papel? Si es aquí sobre la piel que traigo escrito el conflicto. En este sentido estricto, solo busco que arda este horno desde adentro y no al contorno, ni temiendo consumirme, porque voy a paso firme hacia donde no hay retorno. Filo, se me olvida.